El presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, recibió el mensaje de respuesta que le enviara hace poco Ang Lee Mobasakani, secretario general del Partido Popular por la Reconstrucción y la Democracia de Congo Democrático. El remitente expresa agradecimiento al destinatario en nombre de Joseph Kabila Kabange, fundador de dicho partido y presidente de la República Democrática de Congo y de sí mismo, por haber enviado el mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea con motivo del 15º aniversario de la fundación de su partido. Hizo votos por el futuro brillante al pueblo coreano y reafirmó la voluntad de su partido de cooperar con el Partido del Trabajo de Corea para el interés de los pueblos de dos países.